encarnar en la realidad externa, se recusan, porque la realidad externa es más densa, más lenta y menos desarrollada. Existen muchas burbujas esferas del laboratorio que les ofrecen albergue. Son realidades que se acoplan perfectamente para ustedes. Queremos que entiendan que fue la única manera que tuvimos para recuperarlos, si no lo hubiésemos hecho, los habríamos perdido para siempre. 420. ¿Cómo es el planeta Tierra del laboratorio? El planeta Tierra del laboratorio se desarrolló exactamente igual al externo. Ese universo interno, más rápido, evoluciona y se eleva con una rapidez extraordinaria, tanto que los acontecimientos externos ya se conocen con anticipación. Podríamos decir que nosotros podemos profetizar lo que sucederá con el planeta Tierra exterior. 421. Quieren decir que todos nosotros tenemos un doble en esa realidad. No exactamente, la evolución toma su rumbo y la mezcla de elementos es infinita. Se puede encontrar en el vasto universo un doble muy parecido, pero nunca igual. 422. ¿Por qué los seres superiores existían encerrados en su egoísmo e indiferencia? Si eran superiores, ¿cómo podían sentir esas emociones negativas? Es cierto que el egoísmo y la indiferencia son emociones que pertenecen a los mundos inferiores. En realidad, el verdadero sentimiento que le correspondería a estas dos palabras sería intelectualidad. Eso era lo que les estaba sucediendo, la enfermedad que los atacó se llamaba intelectualidad, y al estar enfermos de esa anomalía, no percibían su entorno. Se encontraron solos, aislados y totalmente inmersos en ellos mismos. Sabemos que no todos los seres de las realidades superiores se enfermaron, fueron solo aquellos que no lograron nutrirse adecuadamente. Nosotros estamos usando palabras que se ajustan al entendimiento de ustedes para poder expresarnos mejor. 423. Si los seres que se enfermaron tenían todo el conocimiento y entendimiento, ¿cómo pudieron olvidarse de los mundos inferiores, si eran ellos mismos? En el universo, la intelectualidad se le considera una anomalía. Significa que el ser está totalmente poseído por la inteligencia y nada más. La inteligencia es una cualidad del ser, siempre y cuando trabaje con otros elementos que la ayuden a pensar, como la razón, el raciocinio, la lógica, etc. Cuando la intelectualidad se apodera de una mente, tiende a someter la totalidad de energías pensamientos de esa mente y pretende que sus pensamientos trabajen solo y exclusivamente para la inteligencia. Cuando eso sucede, la mente no funcionará según los parámetros universales, se aislará totalmente y, en consecuencia, su expresión se convertirá en energías pensamientos incomprensibles y complicadas. Queremos decir que la inteligencia es extraordinaria, siempre y cuando trabaje en conjunto y no solitariamente. La enfermedad de esos seres consistía en determinar que todo el conocimiento y entendimiento que ellos tenían pertenecía exclusivamente a la inteligencia. Al tener este concepto tan radical, clausuraron su conocimiento y no lo compartieron con las otras dimensiones. Al no compartirlo, anularon la voluntad de continuar creando ideas. Cuando decimos que se olvidaron de la realidad inferior, es cierto. Esto significa que esos seres estaban tan embebidos en la intelectualidad que no se preocupaban por nada ni nadie, vivían.